Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentan un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez. Gracias, gracias a Dios, gracias a ustedes y a este canal de televisión que nos permite llevar la palabra de Dios que tiene el poder para transformar nuestras vidas. Y hoy especialmente quiero hablar con aquellas personas que se sienten, iba a decir fracasadas, pero no es justo decir eso, que hay áreas de su vida que no están exitosas, que no se sienten realizadas, pero hay personas deprimidas. Es más, no me diga que usted ha tenido deseos de quitarse la vida, que se quiere suicidar, que ya no quiere vivir. Para ellos es esta palabra. Invite a los que están en su casa, ponga el televisor, grave, para llevarle a un amigo este mensaje y deje que la palabra de Dios cambie sus vidas. Vamos a hacer una lectura larga, pero no tenemos prisa, porque es una visión que tuvo el profeta Ezequiel, que está en el capítulo 37. Profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos del 1 al 14. Una visión que Dios le permitió, no solo para hablarle al pueblo de Israel en aquella circunstancia histórica, sino para hablarnos a nosotros hoy, que a veces nos sentimos como estaban esos huesos, completamente secos. Se ha perdido nuestra esperanza. Hueso seco, escucha esta palabra de Dios. Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 al 14. La mano de Yahvé fue sobre mí, y por su espíritu me sacó y me llevó a la vega que estaba llena de huesos. Me hizo pasar por entre ellos en todas direcciones. Los huesos eran muy numerosos y estaban completamente secos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿crees que podrán vivir estos huesos? Y yo le dije: Señor Yahvé, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y les dirás: huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé a estos huesos: he aquí que yo voy a hacer entrar el espíritu en ustedes y vivirán. Los cubriré de nervios, haré crecer sobre ustedes la carne, les cubriré de piel, les infundiré mi espíritu y vivirán. Y sabrán que yo soy Yahvé. Yo profeticé como se me había ordenado, y mientras yo profetizaba se produjo un ruido. Hubo un estremecimiento. Los huesos se juntaron unos con otros. Miré y vi que estaban recubiertos de nervios, de carne, de piel, y se extendía por encima, pero no había espíritu en ellos. Y él me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, dirás al espíritu: así dice el Señor Yahvé, ven espíritu de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como se me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, revivieron, se incorporaron sobre sus pies y eran un enorme ejército. Entonces me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel, que andan diciendo: se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, todo se acabó para nosotros. Por eso profetiza, Les dirás, así dice el Señor Yahvé, voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de su tumba, pueblo mío, los llevaré de nuevo al suelo de Israel. Sabrán que yo soy Yahvé cuando abra sus tumbas y los haga salir de sus tumbas, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en ustedes y vivirán, los estableceré en su suelo y sabrán que yo, Yahvé, digo y hago lo que digo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Deberíamos guardar silencio. Debería dejar que el Espíritu que inspiró esta palabra hablara a tu corazón. Léela. Medítala. Y pide, Espíritu Santo, ven. Revélame la razón por la cual permitiste esta visión, que no era solo para el pueblo de Israel en aquel tiempo, que es para mí en este momento. Abre mi tumba, sácame de mi sepulcro, devuélveme las ganas de vivir. Espíritu Santo, no me dejes tirado como un hueso seco. Padre, sopla con tu Espíritu Santo y que esta palabra se realice hoy en nuestras vidas. Pero para que esa palabra se realice hay que seguir todo el proceso. Es un largo proceso maravilloso y para eso es que nosotros explicamos. A veces el predicador estorba. ¿Por qué? Porque no deja que el Espíritu hable. Pero cuando un predicador está abierto, Señor, que seas tú quien habla, que sea tu Espíritu el que habla. Y yo quiero facilitarles los pasos esenciales, que son seis, para que ocurra ese milagro. Número uno, los huesos estaban completamente secos, pero hablaban. Mire qué cosa, lengua sí tenían esos huesos. No tenían nada ni ganas de vivir, pero ¿cómo hablaban? Dice, estos huesos secos son la casa de Israel que anda diciendo, se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, todo se acabó para nosotros. ¿Qué huesos más habladores? Y la orden del Señor fue, hueso seco, escucha, ya no hables, ya no te maldigas, ya no repitas, ya no subrayes, porque vas a crear evidencias. Cuando tú dices, es que yo estoy fracasado, vas a seguir fracasando. Es que yo tengo mala suerte, todo te va a salir mal. Ten cuidado. Al menos la prudencia. Y si no puedes dejar de hablar porque sos un hueso con una lengua, y tú andas diciendo, es que a mí la vida me ha tratado mal, es que yo todo lo que hago me sale mal, pongo un circo y me crecen los enanos, es que yo, oye, deja de estarte maldiciendo, o al menos, si no puedes dejar de maldecirte, termina todas tus frases de maldición diciendo hasta este momento. Yo soy un fracasado hasta este momento. Y que yo he sufrido hasta este momento. Yo estoy un hueso seco hasta este momento. Mi empresa quebró hasta este momento. Es que yo soy un inútil hasta este momento. Porque Dios tiene un plan, pero no se va a realizar si tú sigues hablando, si tú sigues maldiciéndote, si sigues expresando de tu vida una vida de fracaso. Número uno, hueso seco, no hables, escucha. Número dos, confía en Dios. ¿Qué manera de responder de un profeta? Esto es solo un profeta, una persona que está en la presencia de Dios y que escucha a Dios. La pregunta que le hace Dios al profeta: ¿tú crees que estos huesos pueden volver a la vida? Y la respuesta del profeta: Señor Yahvé, eso solamente tú lo sabes. Yo ya no quiero creer en lo que yo sé. Quiero creer en lo que tú sabes. Dame, Señor, tu verdad, tu luz, tu palabra. Yo quiero confiar en ti. Yo no puedo decir si esta realidad que estoy viviendo va a cambiar. Yo no puedo decir si esto lo voy a superar. Yo no sé cómo voy a... Yo solo quiero conocer tu plan. A ver, te devuelvo la pregunta. El Señor le pregunta: ¿tú crees que pueden vivir? Y la pregunta es: ¿cuál es tu plan, Señor? ¿Qué tengo que hacer? La Virgen María: maestra, maestra, ¿cómo será eso? Yo no conozco varón, no tengo evidencia de que esto pueda ser, Señor, pero si tú lo dices, hágase según tu palabra. No se haga según mis evidencias, no se haga según mi experiencia, no se haga según mi capacidad. Esto solo tú lo sabes. Quiero confiar en ti. Y debes creer que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan maravilloso porque Él no quiere vernos fracasados, no quiere vernos derrotados. No está ahí su gloria. La gloria del Padre es vernos a nosotros producir fruto, vernos vivos, como dijo Jesús: yo he venido a darle vida y vida en abundancia. Dios no quiere que el mundo se llene de huesos secos, de gente fracasada, deprimida. Por eso hay que confiar en el plan de Dios. Número tres, qué impresionante. Yo comencé a hablar, a profetizar, y en cuanto los huesos empezaron a escuchar, se produjo un ruido, una cosa, un acontecimiento, como dice el profeta, un estremecimiento, y los huesos se juntaron. Qué hermoso sería tener esos recursos técnicos de la televisión. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Huesos secos, pero no solos, pero no aislados, pero no un fémur tirado por allá, una tibia, un peroné, una costilla, una rodilla. Secos, pero unidos, formando un cuerpo, un esqueleto al menos. ¿Sabes qué quiere decir eso? Rompe tu aislamiento. Sal de tu sepulcro. Ya no te cierres. Y que no quiero ver a nadie. Hueso seco y solo. Y que a mí nadie me puede ayudar. Así como estás, no. Pero si te unes. Y fíjate qué hermoso lo que pasó. Se fueron creando vínculos. Creció nervios, carne, músculos, piel. En la medida que te unas con otros, empiezas a establecer vínculos. Empiezas a crear esa estructura que une al cuerpo. Obviamente, primero tienes que unirte a las personas con las que estás, a tu familia, con tus papás, con tu esposa, tus hijos. O sea, vamos a hacer comunión, crear vínculos. Obviamente, se necesita acercarte a un programa. Si tú eres un adicto, no vas a romper la adicción solo en tu tumba. Ven, ven. Hay tantos programas de recuperación. Hay tanta gente deseosa. Métete a internet. Tú quieres abortar, busca. Quiero buscar apoyo. Te quieres suicidar, busca. Pero no busques a los que te dicen yo le voy a enseñar a suicidarse. No, a los que te dicen venga, vamos a unirnos y a crear vínculos. Busca. Si eres cristiano, busca la iglesia. Y si eres católico, bienvenido, hermano. Aquí nosotros tenemos carne, nervios, piel y todo lo que une al cuerpo. Porque cuando un miembro sufre, todos sufren con él, dice San Pablo. Nos importa lo que te está pasando, aunque no lo creas. Aunque hayamos sido indiferentes, tal vez lo intentaste una vez y eso te vacunó. Ay, si yo ya fui, ni me pusieron atención. Inténtalo de nuevo. Crea vínculos. Únete. Crea vínculos. No los rompas. Visita a los amigos. Visita a tus familiares. Visita el programa. Vete a buscar ayuda. Ven a la iglesia. Sí, sí, de nada me sirve. Están creciendo los nervios, está creciendo la carne, está creciendo la piel. Todavía no son vivos, son cadáveres todavía, pero se están uniendo y se están vinculando. Mantén los vínculos, no los rompas. Te pueden salvar. No es lo mismo encerrarse a llorar solo que tener un hombro donde llorar. No es lo mismo luchar solo con tu fuerza que hacer equipo. Rompe tu orgullo o tus resentimientos. Dile a tu papá, a tu mamá, te necesito. Necesito tu apoyo para salir de las drogas. Dile a tu esposa, te necesito para salir de esta recesión en la que estoy. Perdí mi empleo. No tengo el dinero que, pero te necesito. Haz de cuenta que eres parte de un equipo y que van perdiendo el juego. Este no es momento para pedirle al director técnico, cámbiame. No, no, no. Déjeme, déjeme. Quiero jugar el partido. Este momento para decirle, ánimo, vamos, juguemos. Pero ningún partido se gana jugando solo. Los huesos se juntaron. Les creció nervio, carne y piel. El proceso va de adentro hacia afuera. La piel es lo que se mira, pero es lo último que crece. O sea, hay vínculos pequeños que son desapercibidos, como los tendones. Aquí le puede explicar un anatomista cómo es que se unen los huesos, pero eso no nos interesa. Lo que interesa es captar que empiezan cosas que no se notan, como un saludo, buenos días, como un te quiero, como un ya vine, como una llamada por teléfono, hola. No hay mucho, pero ya estás creando vínculos. Luego serán cosas mucho más importantes, serán cosas visibles, grandes, extraordinarias. Pero no llega a ser así, no llega a los músculos, no llega a la piel, si no empezaste por los tendones, si no empezaste por los nervios, por aquello que es interno. Aunque no se note, está creando vínculos. Luego, número 4, lo más interesante. Esto no todos lo van a aceptar. Pero es solo para los que lo acepten. Ya estaban unidos, pero no tenían vida. ¿Qué le faltaba? El Espíritu. Ven, Espíritu, entra en estos cadáveres. Fíjese que ya el profeta no dice en estos huesos. Dice, ven, Espíritu, y entra en estos muertos. Después de que los huesos se juntaron, él dijo, ven, Espíritu de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que vivan. No dice sopla sobre estos huesos. Ahora ya son cadáveres. ¿Qué quiere decir esto? Yo aprecio mucho, ya lo dije anteriormente, lo recomiendo. Vayan a los programas de autoayuda, vayan a los programas de recuperación. Pero esos son esfuerzos humanos. Eso, hasta los mismos en el programa le van a decir. Yo saludo a todos los alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, a todos los que están luchando por romper una adicción. Ellos lo dicen bien claro. Nada podemos solos. Reconocimos que sin la ayuda, muchos de ellos dicen de un ser superior, para respetar la manera de creer de cada uno, pero en el fondo eso es. No podemos ponernos de pie sin la ayuda de Dios. Y punto. Hermano, no es que esto sea mi trabajo, ni mucho menos mi negocio. No es que yo te quiera vender un producto. Es que esto es de primera necesidad. Tú puedes seguir luchando con tus propios esfuerzos, pero sin el Espíritu de Dios no te pones de pie. Hermanito, dale la vuelta que quieras. Cualquier terapia te va a servir, sí, pero mantenerte vivo, mantenerte en pie, mantenerte con una esperanza que es la gran esperanza del final victorioso, solamente lo puedes hacer con la gracia de Dios. Pídele, donde quiera que estés, ven Espíritu Santo, Espíritu de Dios, llena mi vida. Señor, no sé, no te conozco, pero te necesito. No te preguntes si tu opción religiosa sea la conveniente o no. No te preguntes si en esta iglesia o en aquella. No te preguntes por cosas que después vas a entender. Lo importante es que te pongas de pie. Eso lo he aprendido yo sobre todo en las cárceles. Cómo disfruto cuando voy a la cárcel y predico. Ahí se juntan todos, no se pregunte, usted es católico, y usted es bautista, y usted es pentecostal. Ay, hermanito, aquí lo que queremos es alguien que nos diga, ¡adelante! Y quiero honrar, porque me ha pasado en Guatemala, me ha pasado en El Salvador, me ha pasado en República Dominicana, que he llegado a predicar a una cárcel y no hay un buen equipo de sonido. El pastor evangélico de la iglesia saca su aparato de sonido y lo instala. Hermano Salvador, con esto se le va a oír mejor. Lo abrazo, lloro. Y le digo, este no es momento para estar estableciendo diferencias. Es el momento para levantar a los cadáveres. Hermanos, a veces por estar peleando por nuestras diferencias religiosas, perdemos el poder del Espíritu que quiere darnos vida. No importa cuál sea tu opción. Di Espíritu Santo, renuévame, levántame, libérame. Ven Espíritu Santo. Si te ayuda, lee la secuencia del Espíritu que rezamos en la Iglesia Católica. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Oye, si nuestros maestros de vida espiritual nos han enseñado cómo pedirlo, no andes inventando. Déjate ayudar. Haz una oración y di, Señor, que venga tu Espíritu Santo. Cuando has logrado eso, ya estás listo para el paso número 5. Se pusieron de pie. ahora sí, aquí estoy de pie. Aquí dejamos las postraciones, aquí dejamos nuestras derrotas, aquí empezamos una vida de pie. ¿Saben lo que quiere decir de pie? Quiere decir erguido, quiere decir erecto, quiere decir vertical, no tirado. No te quedes tirado. Tú también te puedes levantar. Tú puedes avanzar. De pie es dispuesto a caminar. De pie es dispuesto a continuar. Porque no es lo mismo estar tirado a la orilla del camino que estar en el camino avanzando. No te voy a llenar de textos de la Biblia, pero dice que Jesús vio al pasar a un ciego que estaba en la orilla del camino pidiendo limosna. ¿Cuánta gente vive así? A la orilla del camino pidiendo limosna. No, el Señor le dice, llámenlo. Y le dijeron, ánimo, te está llamando. Y él de un salto, así dice el Evangelio, de un brinco se puso en pie y vino donde Jesús. ¿Y saben cómo termina esa historia? Caminando, siguiendo a Jesús. Ponerse de pie es estar dispuesto a ver hacia adelante. Ponerse de pie es estar dispuesto a dar un paso pequeño, pero es el más poderoso, es el primero. Pequeñito paso, pero vamos avanzando. Vamos caminando. Es cierto que no vas a llegar a donde vas con el primer paso, pero si no lo das, nunca llegas. De pie es estar dispuesto a continuar el camino de la vida. No te des por vencido. No te declares fracasado, no te quedes tirado, aún estoy de pie. Y viene el último paso, el más hermoso. Bueno, no, el más hermoso es cuando el Espíritu Santo entró, pero esto es definitivo. Estoy impaciente por llegar a leer esto. Se pusieron en pie y eran un enorme. ¿Un enorme qué? ¿Se acuerda qué era? ¿Un enorme qué? Ejército. ¡Wow! ¡Qué increíble! De huesos secos a guerreros. Porque, ¿qué le sugiere a usted la palabra ejército? A ver, ¿qué le sugiere? Un montón de señoras débiles, enclenques. ¿Eso le sugiere ejército? Revise su diccionario. Ejército significa tres cosas: cuerpo organizado, o sea, ser miembro de algo que tiene estructura. No es cada uno con su riflecito, plinqui, plinqui, plinqui, haciendo su guerrita. No, no, no, espérate. Estrategia quiere decir ejército. Cuerpo. Dos, fuerza. Los ejércitos no se hacen para pasear. Eso se llama excursiones, excursionistas. Los ejércitos se hacen para batallar, para vencer, para luchar. Eso quiere decir que estoy dispuesto a enfrentar las batallas que vengan. Importante. Número tres, que tengo esperanza de vencer. Tengo esperanza de victoria. Porque si somos un ejército dispuestos a luchar, es porque estamos seguros de que podemos triunfar. Si no, mejor nos rendimos. ¿Para qué embarcarse en una guerra que yo sé que está perdida? No, los ejércitos siguen luchando porque saben que tienen esperanza de alcanzar la victoria. Primero, organizados. Segundo, bien armados para enfrentar la batalla. Y tercero, con la mente positiva de que esto lo vamos a lograr. Obviamente, no se logra sin batalla. No dice que los huesos volvieron a la vida y que se pusieron de pie y que empezaron a caminar en medio del jardín de rosas y que todos ellos andaban abrazándose, qué bueno, volvimos a la vida. No, no, si la vida no es eso, la vida no es un paseo por un jardín de rosas, la vida es milicia, lucha, por supuesto. Aquí es donde nos distanciamos. Por eso les decía que estaba impaciente por decir esto. Se nos ha metido una idea falsa. La tecnología, la cultura de placer en la que vivimos nos multiplica las ofertas de placer, pero no nos hablan de la verdad. Nos ilusionaron, nos dijeron que usted puede vivir bien, que a usted todo le tiene que salir bien, que usted tiene que tener todo. Nos han metido una idea de satisfacción completa. Si no le devolvemos su dinero, nos metieron esa idea. Esto funciona. Si no le funciona, se lo cambiamos. Usted tiene que, y uno siente, no que tiene que ser feliz, no, que tiene que tener placer. Y ahí es donde está la limitación. Por eso la gente se ha vuelto cómoda por ese excesivo confort que nos ofrece el mundo. Pero cuando nos hablan la verdad y nos dicen, mira, te has levantado, has logrado, pero no bajes las armas porque esta batalla sigue, te están advirtiendo que la lucha continúa, que esto no es para acostarse en los laureles, que esto no es para decir, ya rompí la adicción que tenía, ya dejé ese vicio, ya volví a conseguir trabajo, ya mi empresa volvió, qué bueno, pero la historia no termina diciendo, y fueron felices por siempre. No, fueron ejército por siempre. Y estuvieron despiertos por siempre. Porque lograr algo es importante, pero defender eso es nuestro deber. Mira, que te hayan recomendado y hayas entrado a una empresa a trabajar, eso pudo ser por los contactos de tu mamá, de tu papá, de una tía o de quien sea. Un amigo te recomienda, mira, dámele trabajo. Lo lograste, hueso seco. Saliste del sepulcro, ya tenés trabajo. Ahora, mantenerte ahí, eso no es por recomendación, viejo. Eso es por tu capacidad. Porque muy amigo podemos ser con tu papá, pero si esto no funciona, te vas. En el mundo no se tienen lugares establecidos y ganados y ya para siempre. ¡Ja! Dígamelo a mí. Haber llegado hasta aquí y estar aquí en este prestigioso canal, que como dicen los técnicos, para la gente solo es un clic en el televisor. Aquí se ha tenido que mover luces, se tienen que mover, cambia de micrófono y hay que ver todo un equipo, toda una institución. Pero no es por mi cara bonita, hermano. No, no, no, hay caras más bonitas. Ni siquiera por mi elocuencia, hay gente más elocuente. ¿Sabe por qué? Porque estoy luchando por mantener siempre esa palabra que ayude, que anime. No te puedes dar por vencido y decir, yo ya logré. Hay que seguir en pie de guerra, porque además aquí hay una variable de la que no hemos hablado. San Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Aquellos que quieren tener al pueblo de Dios metido en el sepulcro, van a estar luchando siempre. Y nosotros siempre dispuestos a defender lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Qué hermosa palabra. Tratemos de ir asimilando. Número uno, hueso seco, ya no hables, escucha. Siempre me gusta decirle a los niños, que repita, Dios nos dio dos oídos y una lengua para oír el doble y hablar la mitad. Ya no te maldigas. No lo andes repitiendo. Cada cosa que dices en contra tuya va a crear evidencia. Cuando tú dices, a mí todos me roban, la gente que te oyó, a ver qué le robo a este. Porque tiene mucho, todos le roban, algo debe tener para que yo le robe también. Ay, es que de mí todos se aprovechan. Vamos a ver qué nos aprovechamos. Estás hablando, manteniendo tu fracaso, manteniéndote en esa posición de derrota. Mejor escucha. Escucha lo que Dios tiene para ti. Número dos, confía en ese plan maravilloso. ¿Tú crees que estos huesos van a volver a la vida? Mis evidencias dicen que no, pero voy a crear nuevas evidencias. Señor, voy a confiar en ti. Voy a esperar lo que tú vas a hacer. Aunque me sienta derrotado, Señor, mi confianza está puesta en ti. Jesús, yo confío en ti. Tú lo sabes todo. La respuesta de Pedro, tú lo sabes todo. Yo no tengo el control de mi vida en mis manos. Quiero hacer tu voluntad. Hágase en mí según tu palabra. Número tres. Unirse, crear vínculo. Los huesos se juntaron. Rompe el aislamiento. Ya no rechaces el amor de los que quieren darte la mano. Ya no te castigues. Es que la gente se autocastiga. Ya no como. Si es tu estómago el que va a sufrir. Me encierro, no me diga nada. Si es tu aislamiento el que te está matando. Busca, los huesos se juntaron, un estremecimiento, un ruido, porque eso no se hace fácilmente. Hay que romper esa zona de confort, hay que romper ese aislamiento y decir, voy. Si te están invitando a un retiro, ve. Si te están invitando a un programa, métete. Si te están invitando a dialogar, dialoga. Si te dice tu esposa, vamos a ir a hablar con un orientador, vamos. Si el sacerdote te llama, confiésese. O sea, usted rompa con su encierro. Yo lo sacaré de mi tumba, de la tumba, dijo el Señor. Yo lo sacaré de su tumba. Pero eso no se hace sin el estremecimiento de romper el aislamiento. Cree vínculos. Primero los nervios, la carne, los músculos. Los vínculos empiezan muy pequeños, pero sirven. Todo lo que refuerce, comer juntos, ver televisión juntos, ir a pasear juntos, ir a la iglesia juntos, son pequeños vínculos. No ha resuelto todo el problema, pero ya se están creando esas redes de relación y cree vínculos con los que tiene cerca, no solamente redes sociales, vínculos con 1,000 personas, porque usted en la web tiene 100,000 amigos, pero en su colonia donde vive 10 y en la casa donde está uno o nadie. No se cree con vínculos electrónicos, hay que crear vínculos de vida, los vasos comunicantes, las redes que llevan vida, sangre, músculo. No son redes sociales, esos no son vínculos que lo van a levantar. Busque verdaderas relaciones interpersonales. Y sobre todo, número cuatro, y deberíamos quedarnos aquí y ya no seguir, pero hay que seguir. Clame al Espíritu de Dios. Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos. Sopla sobre estos muertos. Porque aún con todo su deseo y con todos los vínculos, con todos los programas, con todo el apoyo, sigue muerto. Porque solamente Dios es el que puede darnos la verdadera vida. Quizá aquí nos apartemos. Quizá alguien diga, no, yo tengo un programa poderoso sin Dios. Pregúntele a la gente que tiene experiencia. Vaya a una reunión de Alcohólicos Anónimos, solo para oír abordar tribuna. Tuvimos que declararnos impotentes. Así dicen ellos, qué palabra más fuerte. Aceptar que somos incapaces de lograrlo sin la ayuda de un ser superior. Esto es lo que hizo exclamar a Pablo, al gran Pablo. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no luches solo. Ya no te siga frustrando. Ya no digas si yo ya fui ahí, ya lo intenté, si de nada me sirvió. Solamente con el poder de Dios sirve cualquier esfuerzo humano. Jesús lo dijo claramente, sin mí no lo van a poder hacer. Demasiada arrogancia, demasiada prepotencia, pero eso se lo permitimos a Dios. Es que Dios es Dios. Si un psicólogo, si yo te dijera que yo te voy a ayudar, que yo te voy a salvar, no me sigas. No lo sigas. Que tiene un programa milagroso, no lo sigas. Solo va a aumentar tu frustración. Pero si te dicen, yo lo voy a llevar al encuentro con Dios, este programa lo lleva a usted, que además del esfuerzo suyo, además de la psicología, además de la medicina, además de todo lo que podamos darle, le vamos a enseñar a orar y a clamar a Dios para que el poder de Dios lo levante, adelante. Adelante. Porque solamente Dios es fuente de vida y vida verdadera. Los demás nos ayudan, sí nos ayudan, pero no a ponernos de pie y a avanzar. Luego, número 5, póngase de pie, dispuesto a caminar. Me encanta la figura como los israelitas comían la Pascua. Otro texto de la Biblia que no lo voy a leer, pero el Señor les dice, se come así, de pie, con el bastón en la mano, con los zapatos bien amarrados, la cintura, listos a emprender el camino. Esa es la actitud. Nosotros somos caminantes, somos peregrinos, damos un paso y cada día es un paso. Avanzamos lento, despacio, pero vamos hacia adelante. No se quede mirando todo lo que pasó. Sí es bueno a veces mirar atrás para aprender de las experiencias, pero mire todo el horizonte, mire el camino que todavía tiene. A mí me fascina pensar en lo que todavía podemos hacer. Sí, el Señor sane lo que hemos hecho o no hemos hecho, pero estar de pie es estar dispuestos a avanzar. Y por último, ya se lo dije, usted es miembro de un ejército, métase, regístrese, alístese. Y cuando se dice ejército, se dice compromiso con otros. Orgánico, estructural, jerárquico. Aquí no es hacer lo que a mí me da la gana, no soldadito, no soldadito. Usted es parte de un ejército y aquí vamos a respetar la autoridad y aquí vamos a someternos. ¿Para qué? Para que cuando yo también sea responsable anime a otros, porque solo el que obedece puede mandar. Vamos a hacer carrera, hermano, en lo que sea. Usted no está guerreando solo, está con otros de manera organizada. Número 2, bien armado, bien fuerte, porque el ejército no se hace para jugar golf, el ejército no se hace para hacer un picnic, el ejército se hace para hacer guerras y los enemigos que hay que enfrentar son grandes. Y usted no tenga miedo, si el enemigo es grande, nosotros somos muchos y vamos a luchar. Claro, estamos luchando no contra personas. No es, sí, vamos a pelear contra aquel país, contra aquel otro país. No es lucha contra carne y sangre. Luchamos contra todas esas fuerzas del mal que quieren destruirnos, que quieren inmovilizarnos, que quieren desanimarnos. Hay muchas batallas que las vamos a lograr, pero no solo con nuestras armas. San Pablo dice, revístanse de las armas de Dios, poder de la palabra, los sacramentos, la intercesión, el amor de los hermanos. Hay muchas cosas de las que podemos hablar otro día, pero eso sí, seguros de la victoria. El Papa Francisco nos dice en el Evangelii Gaudium, nadie emprende una guerra o una lucha si no está seguro de que va a vencer. Cuando uno ya de entrada dice, es que no voy a poder, entonces sálgase. No, no queremos gente desanimada, no queremos gente diciendo, de nada sirve, si de todo modo vamos a perder. No. Esos son aguafiestas. Queremos a usted aquí diciendo, lo podemos hacer, el Señor nos va a ayudar, el Señor está con nosotros y vamos a enfrentar y vamos a triunfar. Un ejército nunca se embarca en una guerra para perder. Ni siquiera un equipo de fútbol, ni de básquetbol, ni de béisbol, del equipo que sea. Cuando se reúnen, el entrenador, el director técnico, lo primero que quiere es estar seguro de lo que se llama la moral del equipo. Vamos a ganar, vamos a vencer, aunque sea grande el otro equipo. Y muchos de los jugadores dicen, mira, nosotros respetamos al rival, pero estamos en la cancha para ganar el juego. Nadie está en la cancha para perder. Y el que entra para perder en la cancha, mejor que pida relevo. Aquí estamos con la esperanza de la victoria. Vamos a orar, le vamos a pedir a Dios, para empezar por lo primero, para que escuchemos su plan, para que creamos en su palabra. Esto que estoy leyendo, miles de años revelado, profeta Ezequiel, cuando el pueblo de Israel estaba postrado, deportado, cuando estaba a merced de los enemigos físicos, Dios les dice, yo nunca voy a abandonar a mi pueblo y sabrán que yo soy Dios porque hago lo que digo. Entonces, si Dios hace lo que dice, escuchémoslo. Padre, te pedimos que derrames la unción de tu Espíritu en esta palabra. Y que esa persona que ha estado escuchando crea. Levántalo, Señor. Abre su tumba. Sácalo de su sepulcro. Júntalo con otros huesos. Padre, te pido que pongas al lado de este hermano que está orando, al lado de esta hermana, alguien que le ponga la mano en el hombro y le diga, no estás solo, hueso. Vamos a unirnos. Pero sobre todo, Señor, derrama la unción de tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, sopla sobre nosotros, infunde vida. Levanta al que está caído, fortalece al que está débil, devuélvele las ganas de vivir al que está pensando suicidarse. Sana esa enfermedad incurable, haz efectivo el tratamiento médico, haz lo que la medicina no pueda hacer, que hoy se descubra un nuevo tratamiento. Pero no nos daremos por vencidos. Y alístanos en el ejército, Señor, para ganar las batallas por tu reino. Gracias, Padre. Porque esta palabra se está haciendo vida hoy en nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza, en el poder del Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida. Y te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentó un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez.